están listos para decir todos: mi Dios es increíble, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Hasta Nashville, porque allá está Evan Kraft. ¡Vamos, Evan! ¡Cante conmigo!